Yo te siento así. Yo te siento así. Yo te siento, siento, te siento así. Yo te siento así. Yo te siento así. Yo te siento, siento así. Yeah.